One, two, checking volume. Texto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Este es un programa especial de Radio Activo 98.5. El nombre de la banda se lo debemos a Eddie Vedder, en honor a la deliciosa mermelada casera que su abuela Pro preparaba y que él mismo describiera como alucinógena. El movimiento musical que Pearl Jam inició se conoce simplemente como grunge. La banda se forma después de que el cantante de Mother Love Bone, Andrew Wood, se provoca una sobredosis de heroína, así que el guitarrista Stone Gossard y el bajista Jeff Ament reclutan a Mike McCready en la guitarra, Dave Grohl en la batería y mediante Jack Irons, en ese entonces baterista de los Red Hot Chili Peppers, a Eddie Vedder en las vocales, formando Pearl Jam. Establecido en Seattle, Pearl Jam, junto a Nirvana y Soundgarden, guía el movimiento de música alternativa que por un tiempo fue el más importante de Estados Unidos. Si no tomamos en cuenta el hip hop, claro, el cual fue denominado, a pesar de la oposición de las bandas, como grunge. Su primer álbum se titula Ten y es editado en 1991. Llega a los primeros lugares de los charts y vende miles de copias alrededor del mundo. Sin embargo, los integrantes de Pearl Jam no consideran el éxito en las ventas como lo más importante. Con sencillos como Alive, Even Flow y Black, Vedder y la banda describían situaciones de depresión, suicidio y un mundo desolado en general. Se convirtieron en los portavoces de una nueva e inconforme generación de adolescentes conocida como Generación X. Tomado de su gira acústica de 1992 por los Estados Unidos, solo por Radioactivo 98.5. Ah! something wrong, she said. Of course there is you. You're still alive, she said. Oh, do I deserve to be? Is that the question? Anti-mainstream y su postura anti-sellout, el grupo se negó a producir videos de las canciones de su segundo álbum Versus, editado en 1993. En este nuevo álbum se integró a la banda un nuevo baterista, Dave Abruzzese, después de que Crossen decidió irse. Era una época en la que las ventas de discos parecían guiar a la programación radiofónica y de los canales de video. Versus alcanzó fácilmente disco de platino como su predecesor Ten. We knew we had something pretty special. So we wrote like 3 songs, I think, in one day or something. So all we did was play music that whole afternoon. Ed was a really special person, special singer. La primera vez que escuchamos de Ed, supimos que era muy especial. Escribió como 3 canciones en un día, se la pasaba tocando toda la tarde. Es realmente especial. Es un gran cantante. Versión bootleg en Melbourne, Australia, el 5 de marzo de 1998. Yeah. primavera de 1994 realizaron una gira con el disco Versus, pero la del verano la cancelaron cuando se vieron envueltos en una bronca con el gigante amo de los boletos, Ticketmaster. Durante este tiempo, la banda volvió al estudio y sustituyeron a Bruce East por Jack Irons y realizaron su tercer álbum, Vitalogy. Este álbum inicialmente fue realizado solo en vinil y rápidamente alcanzó los primeros lugares de los charts y obtuvo multiplatino. Se estima que la gira que canceló Pearl Jam por el desacuerdo con Ticketmaster le costó a la banda la nada despreciable cantidad de $3 millones, pero tal disputa consiguió que Ticketmaster fuera investigado a fondo por el Congreso de los Estados Unidos y por el Departamento de Justicia. Recordemos que Pearl Jam nació en una escena que siempre se opuso al lado corporativo del rock and roll, donde con el pretexto de una exposición masiva, las bandas son víctimas de abusos económicos y hasta laborales, dando como resultado grandes cantidades de dinero que, obviamente, van a dar a los bolsillos de cientos de personas, la mayoría de ellos vestidos de traje, y que nunca llega a los integrantes de las bandas. Idílicamente, bandas alternativas como Pearl Jam intentaron regresar el control artístico y financiero a los grupos, así como la propia decisión de entregar su material al público de la forma que les diera la gana. El tema por todos conocido como la intro de Once, en su versión completa, incluida únicamente en la versión japonesa del álbum Ten. Continuando con el tema Ticketmaster, cuenta la leyenda que cuando Pearl Jam aún no contaba con el reconocimiento masivo, sus integrantes hicieron la promesa de que si alguna vez gozaran de éxito, mantendrían el precio de los boletos lo más bajo posible. Así, mientras hay conciertos como de, digamos, The Eagles, donde se cobran hasta $85 por boleto, Pearl Jam demanda que en sus conciertos no se cobren más de $18. Y eso no es todo. También los precios de las playeras y hasta de los refrescos deberían ser más bajos, pero las grandes corporaciones ven en ello una amenaza financiera. La acción que derramó el vaso fue cuando Pearl Jam ofreció varios conciertos gratuitos para sus fans en Seattle, Washington, y aún así, Ticketmaster quiso cobrar $1 por cada boleto distribuido. El colmo se dio cuando parte de la banda estaba en Seattle para testificar en el caso contra Ticketmaster y se tomó un receso. Tres de ellos decidieron ir al Museo del Holocausto, cuya entrada es libre. Pero para entrar a las secciones más interesantes, se tenía que dar una cuota de $3, manejada, obviamente, por Ticketmaster. Hail Hail, grabada el 21 de noviembre de 1996 en Barcelona, España. Collaboration of individual songs by everyone. Very collaborative record. It's hard to describe because we barely listened to it. We just made it, finally have just heard it for, you know, maybe two or three times each, you know, since it's been final. So I think that's a better thing for, you know, you to describe. It's like, how does it compare to other records? All of us just get songs and we get together and we go, I like that one, and we just play it. Hay una colaboración real de cada uno de nosotros en este disco. Todos participamos. Es difícil describirlo porque lo acabamos de terminar y apenas lo hemos escuchado unas dos o tres veces desde que lo entregamos. Creo que sería mejor que ustedes digan cómo es o en qué se parece a los otros discos. Nosotros solo nos juntamos, compusimos, grabamos y tocamos. A principios de 1995, el Departamento de Justicia dio su fallo a favor de Ticketmaster, terminando con 2 años de lucha legal entre la compañía y la banda. Entonces, Pearl Jam realizó una exitosa gira por Europa en conjunto con Neil Young. Al trabajar con tan buenos resultados juntos, Pearl Jam y Young entraron al estudio y grabaron el disco de Young Mirror Ball, editado ese mismo año. Pearl Jam realizó su 4º álbum y en el verano del 96 presentaron No Code, su 5º álbum de estudio es Yield, realizado en febrero de 1998. La banda realizó un tour mundial que finalizó en enero del siguiente año en Australia. En el otoño de 1998, Pearl Jam realizó un álbum en vivo, Live on Two Legs, y su más reciente álbum, Binaural, es lanzado en mayo del 2000, a mitad de precio en México, gracias a tu Active Card de Radioactivo 98.5. Modestia aparte, claro. Animal, Pearl Jam en Barcelona, noviembre del 96, únicamente por Radioactivo 98.5. Programa especial de Radio Activo 98.5. It was really exciting. I've always been a big fan of the records that Chad has done. I think sonically he does some things that not very many people do. I think he kind of does some weird stuff. And, you know, I think at this point, like, that's something that hopefully we'll do, you know, occasionally. Just go work with somebody new, whether it's a photographer or a producer or whatever. I think at this point it's about kind of new experiences and doing some things to kind of keep it fresh. Muy agradable. Siempre he sido muy fan del trabajo que hace Chad. Creo que hace cosas raras y en este punto ocasionalmente trabajaremos con gente nueva. Un fotógrafo, productor o lo que sea. Se trata de buscar nuevas experiencias y hacer cosas frescas. Miembros de Pearl Jam, R.E.M. y Chris Cornell, ex vocalista de Soundgarden, pidieron una cita con el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, con el objetivo de discutir la preservación de zonas con flora y fauna silvestres. La oficina de Al Gore les negó la cita, diciendo que el vicepresidente está muy ocupado por el periodo de elecciones que se avecina, pero que una vez pasados los comicios, con gusto los va a atender. Pearl Jam permitió que el cover realizado al clásico tema Last Kiss saliera a la venta como sencillo y el 100% de las regalías se destinaron a la organización CARE y, por ende, los refugiados kosovares. Dicho tema se envió a las estaciones de radio oficialmente el lunes 3 de mayo de 1999 e incluyó también Soldier of Love en el lado B. Muchas son las interpretaciones que se le han dado a las canciones de Pearl Jam. Hay un sector de fans que están plenamente convencidos de que Eddie Vedder es un vampiro. Al analizar sus letras, sobre todo la de Rats y la de los discos Versus y Vitalogy, se nota que Vedder compara a los humanos con otro tipo de seres completamente diferentes a ellos, con otro punto de vista, otras costumbres y un código moral diferente. Pero bueno, cada quien ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar. Poco se sabe del verdadero significado de la mayoría de sus canciones, ya que están totalmente abiertas a la interpretación personal de cada quien y algunas son muy ambiguas. A pesar de ello, Eddie Vedder y los demás integrantes de Pearl Jam, en vivo o en entrevistas, han dado algunas pistas sobre las verdaderas ideas detrás de algunas de las canciones. A continuación, les damos una lista de temas y sus respectivos significados. La trilogía formada por los temas Alive, Once y Footsteps es acerca de asesinato, incesto y cosas por el estilo, según sus propias palabras. Footsteps sucede en una prisión. La trilogía lleva por título Mama San y habla sobre un individuo que pierde a su padre durante su infancia. Esto lleva a la madre a confundir los roles y a tomar al hijo como si fuera el esposo, lo cual, claro, deriva en incesto. En Once escuchamos cómo el niño ha crecido y desata su violencia matando y violando gente, convirtiéndose en un asesino serial. En Footsteps nos damos cuenta de que es atrapado, encerrado en prisión y condenado a muerte. Footsteps. So this is Act 3. Grabada en algún lugar de los Estados Unidos a principios de los 90, Pearl Jam. Don't even think about reaching me. I won't be home. Don't even think about stopping by. We'll be right back. something you'd like to do. Oh, just let me continue to bring you. Songs to choose from. I think we probably had a 19 or 20 or maybe even more songs of the first batch, so narrowing those down was more difficult. You know, we'd all fall in love with certain songs, so means that there's five or six songs that are like 3 minutes or less. 2 minutes, yeah, it's a couple of 2 minutes and 20 seconds, 2 minutes, 40 seconds. Tuvimos entre 19 y 20 canciones para escoger, quizá más. Es muy difícil escoger, cada uno se enamora de ciertas canciones. La otra razón es que hay 3 o 4 canciones que duran 3 minutos o menos. Hay un par que dura 2 minutos 20 o 2 minutos 40. Jeremy se disparó frente a sus compañeros de clase en una escuela de Richardson, Texas. El tema está basado en un hecho real y describe a un niño cuyos padres no le brindaban la atención requerida y la historia termina en suicidio. Según las propias palabras de Eddie Vedder, durante su concierto en el Mural Amphitheater de Seattle, Washington, el 23 de agosto de 1981, el tema Porch trata de decirnos que si uno en verdad ama a alguien, no debemos perder el tiempo y tenemos que decírselo de inmediato. Rearview Mirror. La recomendación de Vedder es escuchar esta canción mientras uno se aleja rápidamente de alguien a quien se odia realmente. También, en algunas ocasiones, ha dicho que es un tema sobre el suicidio. Diciendo que odia ser malinterpretado, Vedder declaró alguna vez que el tema Not For You no va dirigido hacia su público, sino a quienes tratan de hacer dinero estafando a los fans y utilizando a la banda. Durante un concierto en Denver, Colorado, dijo que la canción había sido escrita luego de haber recibido una carta cuyo remitente era un violador, ya tras las rejas, el cual le decía a Vedder que su banda le encantaba. Weeping. Es una canción acerca de ser golpeado en la cabeza, ofrecer la otra mejilla y ser golpeado otra vez. Si se fijan bien, todas las canciones hablan acerca de esto. Así lo declaró Vedder durante un concierto ofrecido en Seattle el 6 de febrero de 1995. Betterman. Le dedico esta canción al bastardo que se casó con mi mamá. Así presentó Vedder el tema Betterman en el Teatro Fox de Atlanta, Georgia, el 4 de abril del 94. La madre de Eddie se separó de su primer esposo y se casó con otro hombre, ocultándole la verdad a Eddie durante su niñez. La relación de Eddie con su padrastro obviamente no fue nada buena. Betterman, Barcelona, 21 de noviembre de 1996. Pearl Jam en Radioactivo 98.5. las descripciones de Vedder, vemos que Smile es considerada simplemente una canción alegre, basada en una nota que Dennis, vocalista de The Frogs, dejara en el cuaderno de Eddie. También nos hemos enterado que Looking está basada en Matt Looking, integrante de la banda Mudhoney, famoso por su apestosísima falta de higiene personal. Around the Bend es una canción de cuna dedicada al hijo del ex baterista Jack Irons, y Faithful te recomienda no hacerte un tatuaje con el rostro de algún tipo hasta que este se muera y sepas que no se va a pervertir o a traicionar tus ideales. En una entrevista que la actriz Janine Garofalo le hiciera a Vedder para la revista CMJ, este declaró que Do the Evolution está escrita desde el punto de vista de un tipo obsesionado con la tecnología y el control de la mente humana. Un tipo que se excita con ese poder, pero al cual no se le ha quitado lo ignorante. Do the Evolution. Desde Melbourne, Australia, hasta Radioactivo 98.5. Pearl Jam. Nothing As It Seems es acerca de la búsqueda por un sentido de simplicidad y seguridad. Según las propias palabras de la banda, en una entrevista para Sonic Net en abril de 2000, Soon Forget habla de un adorable perdedor. Parting Ways, de la lenta muerte de un amor, y también en el nuevo álbum, hay un track que habla de cómo se habrán sentido los mocosos que mataron a maestros y estudiantes en un colegio norteamericano. Uno de los temas predilectos de los fans de Pearl Jam que escuchan Radioactivo 98.5 es Yellow Ledbetter, pero sin duda es una de las canciones más ambiguas, ya que ni siquiera el título tiene un sentido real. Ni siquiera los clubs de fans se han puesto de acuerdo en una traducción común o aceptada por todos. Hay quienes dicen que Led Better significa Leed Better, haciendo alusión al vocalista de la banda, pero nadie está 100% seguro. Por si esto fuera poco, Eddie Vedder nunca la ha cantado de la misma forma porque le gusta improvisar durante la misma. Lo único que se mantiene fijo es el coro. Y bueno, basta de bla bla bla, y aquí la tenemos, en su versión en vivo, llevada a cabo en noviembre de 1997 en el Tibetan Freedom Concert. Únicamente por Radioactivo 98.5. never know what's going to happen, but I think people predicting what the future was going to be like, if you look back at all the predictions of what people thought was going to happen, usually wrong. So I think I don't even dare predict what's going to happen in the next 100 years. But I think there's always going to be good influences in the world that will help balance out some of the stuff that goes wrong. And I think people expressing their individuality and prioritizing their life based on friendships and sort of deeper meaning is always going to be a calling for a lot of people, you know. So see what happens. Nunca sabes lo que pasará, pero creo que si vemos cómo las personas que han hecho predicciones sobre lo que va a pasar se han equivocado, no me atrevería a decir qué va a pasar en los próximos 100 años. Creo que siempre habrá buenas influencias en el mundo que ayudan a balancear las malas. Si la gente expresa su individualidad y basa su vida en la amistad y sentimientos más profundos, siempre será un llamado para muchas personas. Veremos qué pasa. Hacer un especial de Pearl Jam en pleno aniversario ruidoso obedece en parte a la salida de su sexto álbum, Binaural, a la entrevista que acabamos de tener con ellos, a que no se había hecho ningún especial en 8 años y principalmente a que es la única banda original grunchera que no se ha desintegrado y que no ha perdido integrantes por muertes accidentales. Y últimamente porque soy fan. Este fue un programa especial producido por Mimoso y El Troche. Gracias Slack por sus discos de fan. Escriban a warpic@radioactivo.com.mx. La voz fue mía, pero se las presto. Este fue un programa especial de Radio Activo 98.5. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche.